te llevaré a la fiesta del grupo Caricia, del grupo Caricia. Chica, chica, chica sexy, no olvides de venir. Si es que vienes a la fiesta, tú te vas a divertir. Para ser fan de Caricia, solo tienes que venir. Y por ser fan de Caricia, tú te vas a divertir. ¡Ah! Oye, ¿qué sabor? Venir.